FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Bueno, en este momento, bueno, están operando los personal de bomberos, personal policial, personal de SAME, y hay un están extrayendo todavía cadáveres otra vez del lugar. La situación, una situación muy muy complicada, muy comprometida. La situación es impactante, así escuchábamos los relatos en las crónicas, en lo que relataban los periodistas. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan? Mire, todavía es prematuro, hay que evaluar todas las pruebas que pueda haber en este sentido, pero evidentemente el conductor del colectivo cruzó con la barrera baja y el tren que iba en sentido 11 Moreno lo atropelló. Y en el impacto se fue contra la formación que estaba detenida en el andén que va de Moreno a 11. Muchas personas, sí. Entonces se chocó, descarriló al descarrilar con la formación, con el choque con el colectivo, impactó, descarriló el tren que atropelló el colectivo e impactó contra la formación que estaba en Flores. ¿Aproximadamente a qué hora fue esto? Alrededor de las 7 de la mañana, antes de las 7 de la mañana. Sabemos también la cantidad de gente que viaja en el Sarmiento y también por eso la cantidad de heridos que hay hasta el momento. Sí, por supuesto. Imaginen que esa es una hora pico, para nosotros esa es una hora pico. La cantidad de gente que estaba desplazándose es muy grande, sobre todo en el tren que va de Moreno a 11. Claro. El otro tren que venía ya es con menos cantidad, pero la formación que iba para 11, bueno, estaban con mucha gente, por eso la cantidad de heridos que hay. Impacta el testimonio de Edgardo Reynoso, trabajador de la línea Sarmiento, relatando lo que ocurrió cerca de las 6:30 de la mañana, donde el tren de la línea Sarmiento embistió con el colectivo interno 52 en el paso a nivel de la calle Artigas, a la altura de la estación ferroviaria de Flores. Impacta también escuchar los testimonios de quienes estuvieron presentes en el lugar y fueron testigos oculares. Ariel habló y detalló lo que lo impactó. Iba a trabajar, mucha gente iba a trabajar a estudiar, a sus actividades diarias, de lo que significa viajar en el Sarmiento, y se encontraron con este accidente, que se viene reproduciendo en el tiempo. 5 accidentes de trenes en solo 9 meses. Lo que sucedió en el día de hoy, 295 heridos y 9 muertos. Escuchamos la palabra de Ariel, que hablaba con los medios de comunicación y detallaba lo que le tocó vivir en la mañana del día de hoy. No, yo vengo en el tren que viene de Moreno. Nosotros veníamos en el tren de Moreno, venía despacio porque decían que había cambio de vía, entonces van despacio hace un par de meses ya que están haciendo así. Y bueno, y llegando a Flores, a la estación de Flores, sentí una frenada muy fuerte y un golpe tremendo que nos arranca los asientos. Yo venía sentado, por suerte, porque la gente que se la llevó peor fue la que estaba parada. Alguna que estaba sentada también, porque al arrancarse los asientos quedó atrapada las piernas. Y la gente voló por los pasillos del tren y se apagaron las luces y hubo humo, sierra, gente corriendo, gritando desesperada, queriendo abrir la puerta, o rompiendo los vidrios, salió la gente porque, bueno, hasta que alguien accionó el mecanismo de las puertas y pudimos sacar a la gente que estaba más herida. Y bueno, y después que salimos al andén, era toda la gente desparramada en el andén, herida, muchos cortes en la cabeza, brazos, muchos golpes en las piernas, un chico con un ataque de epilepsia, gente desmayada, nene gritando, bebé con las madres llorando. Fue muy dramático todo. Porque después que terminé ahí, entré como, no sé, yo perdí como la razón, viste, no entendés nada, no sabés qué hacer. Cuando viste toda la gente herida y todas esas cosas ahí, ya no sabés qué hacer. El servicio ferroviario representa un verdadero peligro para los usuarios. Tiempo atrás, Norberto Rosendo, ingeniero e integrante de la Comisión Nacional Salvemos al Tren, lo definió como un cromañón sobre ruedas. Es claro que el problema es estructural y que el sistema de subsidios es parte de la mentira de la intervención del Estado, cuando en realidad profundiza el modelo neoliberal de la década de los 90. Mientras, el viaje sigue su curso a ningún lugar. Muchos sueñan con reactivar el sueño progresista del tren bala y otros siguen el viaje diario en pésimas condiciones, con el maltrato empresarial que brinda una prestación ineficiente y un sometimiento sin límites, consecuencias de un sistema ferroviario desmantelado. Todo indica que es un viaje sin paradas intermedias, directo al destino planificado por empresarios y funcionarios, mientras muchos todos los días aprietan los dientes, respiran, aguantan, permanecen inmóviles en la odisea de los andenes. Para que te des una idea, los subsidios al transporte es un gasto económico estratégico que tiene el gobierno nacional desde el año 2002. El argumento es mantener las tarifas más bajas del mundo, según la presidenta Cristina Fernández Kirchner, y ayudar a mantener una estructura de transporte obsoleto donde el pasajero viaja cada vez más en peores condiciones. Los subsidios son brindados por medio del sistema de infraestructura del transporte. Para que comiences a comprenderlo, el sistema ferroviario integrado es quien se encarga de la distribución a las empresas de trenes y subtes. El más beneficiado en estos años fue el Metropolitano Roca, dependiente de UOFE, con 9 millones de pesos anuales. Casi como una tabla de posiciones, TVA y Metrovías reciben 8 millones de pesos anuales cada uno. Para ser más gráficos, en muchos casos los subsidios superan los ingresos por boletería. Ese monto de dinero sirve para mantener la estructura ferroviaria que pone en riesgo constante la vida de las personas que viajan en pésimas condiciones todos los días. Estamos en comunicación telefónica con Miguel, una de las personas que está viajando en el día de hoy, un vecino de Moreno, y nos va a contar cómo lo impactó el accidente en el día de hoy. Miguel está en línea, lo paso a saludar. Miguel, Fernando te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Estuviste en el día de hoy en el accidente. ¿Nos podés relatar lo que viviste? Claro. Hoy, hoy a las 6:12 exactamente, desde de la estación de Moreno, me tomé el tren. Los trenes andaban mal, por lo tanto, todos los molinetes estaban liberados, por lo tanto, la mayoría de la gente seguramente no tiene boleto. Después ahí me subí al tren y más o menos a eso de las 6:25, 6:30, empezamos a sentir que el tren empezaba a saltar demasiado. En realidad la gente salió disparada desde los asientos hacia las paredes, hasta llegar al techo, pero todas las golpeadas. Las luces del tren se habían apagado. Y en un momento la gente gritaba, obviamente, la gente tenía mucho miedo. En un momento se siente el impacto, y fue cuando mayormente la gente resultó herida. O algunas personas que tenían algún brazo quebrado, alguna pierna. Cuando me pude levantar, yo resulté con las manos lastimadas porque mientras el tren se sacudía, me sujeté el inferior de un asiento, y en el momento del impacto en el tren, en el estirón que me tuvo, me corté unas partes de la mano. Cuando me levanté, al lado mío tenía, se había golpeado la cabeza y estaba sangrando muchísimo. Después, bueno, ahí la mayoría de la gente y de los hombres estábamos calmando a la gente para que calmar a las demás personas que estaban viajando. Después lo siguiente que hicimos fue abrir la salida de emergencia y ahí empezamos a salir. Una gente empezó a gritar que tenía asma, porque le hacía mal el humo. Ahí en el tren salía mucho humo en ese momento. Cuando abrimos ahí empezamos a bajar y con eso no hubo tantas complicaciones. Y ahí pudimos ver que lo que había pasado en realidad, que había sido que el tren había descarrilado y había salido de su plataforma hacia la otra. Es decir, hasta el momento ustedes no habían observado esta situación, lo que había sucedido. Claro, porque al ser las 6:30 de la mañana, la mayoría de nosotros, al menos yo, estábamos durmiendo, por lo tanto no fuimos muy conscientes de lo que pasó. Yo sinceramente me desperté en el piso cuando ya me había despedido el movimiento brusco del tren. Supongo que la mayoría de nosotros le habrá pasado eso. ¿Y comenzó a acercarse las ambulancias, gente de la empresa TVA para explicarles a ustedes y que se queden tranquilos esta situación en lo inmediato o tardaron mucho? No, las ambulancias no aparecieron ni de casualidad. Ahí en el momento cuando todos salimos, ahí entre la misma gente se estaba auxiliando a los que estaban en peores situaciones, a un hombre que estaba sangrando, a otra señora que estaba descompuesta, entre la misma gente se estaba auxiliando. Después, ahí en un momento yo, al no tener mayores heridas, lo que hice fue proceder a retirarme. Me fui para un kiosco a comprar una bebida y algo para limpiar la sangre que salía de mi mano, porque sabía que entre tanta gente no me iban a atender a mí, y menos con la poca cantidad de ambulancias con la que siempre cuentan. Uh-huh. Después de dar un par de vueltas y cuando recién, ya habían pasado casi 30 minutos cuando ya estaba en la parada del colectivo que me llevaba para Merlo, ahí recién empecé a ver las ambulancias que llegaban. Ahí empezaron a llegar. Sí, sinceramente las ambulancias tardaron muchísimo. En la tele lo único que muestran es que Sam me puso todas las ambulancias que tenía. Lo que no dice es el tiempo que tardó. ¿Cuál era el clima que se vivía con la gente? ¿Era de mucho pánico? ¿Se empezaron a tranquilizar? Y obviamente en un principio la situación era de pánico. Uh-huh. Pero curiosamente, en el vagón principal donde estaba yo, la gente estaba calmando. Había bastantes personas que estaban bastante calmadas. Sinceramente me llamó la atención. Estoy más acostumbrado a ver que caigan en el pánico y que hagan cualquier cosa. Estaba bastante calmado el ambiente. Lo que sí, tampoco, como no había, como los trenes andaban mal, tampoco había mucho personal de CBA ahí en esos momentos. Ni siquiera no había mucho personal de seguridad que digamos como para intentar auxiliar o llamar más ambulancias ni nada. Ya se venían en estos días, venía el servicio reiterándose como un mal servicio, entendiendo que se están realizando obras, que suceden a veces que los horarios no se respetan. Mira, si se vienen realizando obras en TVA, yo lo desconozco. Uh-huh. Yo viajo 6 días a la semana a Capital para ir al trabajo. Sí, 6 días a la semana viajo y si están haciendo obra no lo veo muy seguido que digamos. Que andan mal 2x3, desconozco los motivos, si es condicional o lamentablemente con otros choques que van a haber. Miguel, en esto de empezar a detallar que había gente, no mucha, de la empresa TVA, ¿estaba el valillero, la persona encargada de estar en la barrera? Disculpa, no pude escuchar bien. Si estaba la persona encargada de estar cuidando la barrera con la bandera, el valillero. No, esa persona no estaba, no se encontraba. Al menos al momento de descender del tren. No se observó. Y fichar, ahí intenté fichar bien quién estaba, quién no estaba. No vi mucho personal. Al que vi fue solo a un personal de seguridad que intentaba auxiliar a un hombre que estaba en el piso. Creo que le hacía aire, intentaba ver cómo estaba. Pero este fue el único personal de CBA que vi, al menos yo. Miguel, desde ya muchas gracias por hablar con nosotros y contarnos lo que viviste en la mañana del día de hoy. No, muchas gracias a vos, Fernando. Nos vemos. Hasta luego. Ahí pasaba Miguel, un vecino de aquí de Moreno, que va todos los días a trabajar a Capital Federal y se encontró con esta situación. Lo sorprendió, como muchos trabajadores aprovechan el trayecto de Moreno a 11 para descansar, entendiendo que son casi 60 minutos de viaje, y lo sorprendió en la estación de Flores, y bien relataba lo que había vivido. Te señalaba, antes de hablar con Miguel, y siendo gráfico, lo que sucede con la entrega de subsidios por parte del Estado a las empresas. Y ese monto de dinero que te iba detallando por cada empresa sirve para mantener la estructura ferroviaria que pone en riesgo constante la vida de las personas que viajan en estas condiciones que bien lo describía Miguel. Cuando se realizan cambios en las formaciones, se lo hace por chatarra. Trenes que fueron usados en otros países y que no están en circulación por antiguos o antieconómicos. Y esto nos hace pensar y reflexionar que los accidentes no son productos de la casualidad, sino que demuestra la decadencia del sistema ferroviario, apuntalada por negociados realizados por funcionarios públicos y un grupo reducido de empresarios. En simples palabras, explotados y oprimidos, y una mesa del festín. Lo que está claro es que existe siempre un modelo que genera dolor constante en los explotados. Por eso también te señalaba que en 9 meses se produjeron 5 accidentes de trenes, 295 heridos y 13 muertos. Producto de muchas circunstancias y muchas cuestiones que van atadas al sistema ferroviario y que lo hemos hablado, profundizado en su momento con Roberto Rosendo, con trabajadores de TVA, con los propios usuarios. Y ahora te voy a invitar a escuchar la palabra de Schiavi, funcionario del gobierno nacional, que estuvo presente en el lugar. Estamos hablando del secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, que estuvo en la estación de Flores, se acercó al lugar de la tragedia, habló con la prensa y dijo lo siguiente. Estado con una formación de tren y esta a su vez lo ha incrustado contra otra formación de tren. Un accidente de lo peor, porque se dio toda la conjunción. Desde el punto de vista de lo más importante, que son las víctimas, hasta el momento hay confirmados 7 fallecidos, hay 163 heridos que están en los hospitales Álvarez, Piñeiro, Santoyani, Durán, repartidos, asistidos. Nosotros en primer lugar tenemos que agradecer el operativo que ha hecho en conjunto la Policía Federal con la Policía Metropolitana, la gente del SAME, la gente de ferroviaria, digamos, que ha trabajado todo el mundo, y recién hace minutos se pudo evacuar el último persona que estaba atrapado, que era el conductor de una de las formaciones del ferrocarril, que por suerte está con vida, y lo han llevado en un estado muy herido, pero con vida. Este es el parte hasta ahora de lo que nosotros tenemos como información. Los familiares de las víctimas, nosotros estamos dando en cada uno de los hospitales y cada uno de los lugares la atención precisa. Hay gente del Gobierno Nacional en estos lugares, de la Secretaría de Transporte, asistiendo a los familiares de las víctimas. El accidente, desde el punto de vista técnico, a nosotros nos falta todavía todos los datos de cámara y de pericias para poder dar alguna precisión mayor. En principio, por lo que estamos viendo, la línea de colectivos pasó en un momento cuando estaba viniendo una formación que venía en sentido descendente y le pegó y se llevó al otro lado. La barrera, como ustedes ven, al estar una formación parada en la estación, la barrera de hecho está activada, y si ustedes escuchan aún hasta este momento, está activada con luces y con haciendo sonido. Con lo cual estamos, pero vuelvo a repetir, nosotros necesitamos tener la comprobación de las cámaras, para eso los coches tienen cámaras. Como habrán podido imaginar, recién hace minutos sacaron las películas de los coches, porque los coches fueron Están incrustados uno con el otro, con lo cual tuvimos esa demora y ese tiempo. Eso lo informaremos a la brevedad, supongo cuando tengamos toda la información chequeada. Nos parece un accidente muy grave. Quiero evacuar, así ustedes les evito preguntas. Impacta, estamos viendo imágenes de la reconstrucción de lo que sucedió, el colectivo con el tren, y eso hace que descarrile y choque con el otro tren. Ya viendo la recreación mediante computación, la tecnología, impacta, imagínate lo que pasó en el momento, bien lo señalaba Miguel. Schiavi explicaba los elementos que se están investigando, y en este caso, el rol de las cámaras de seguridad. Siguió hablando el secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, mencionando algunos aspectos que hacen al modelo del sistema ferroviario y el modelo de transporte público. Mire, en el día de ayer llegó a la ciudad de Buenos Aires la tuneladora para empezar la obra del soterramiento del Sarmiento. Ustedes saben que en este lugar, hace muchos, muchos años, y hasta lo puedo contar como una experiencia personal, se quiso hacer un túnel antes que estuviera el proyecto del soterramiento, y de hecho la audiencia pública con los vecinos dio negativa, porque nadie quería tener un túnel. Con lo cual nos tiene que llamar todos a la reflexión. Ahora va a empezar una obra que en principio no va a complicar a nadie, sino que va a favorecer a todos. De hecho, esta vía está en obra, hasta las 5:20 de la mañana estuvo en obra, por eso muchos vecinos decían que la barrera estaba baja, justamente porque estaba en obra, pero bueno, son las obras que hay que terminar de hacer en el área metropolitana, que son muy importantes, que están en marcha, lo cual no es ninguna contemplación con lo que sucedió. Acá lo que sucedió es una cosa muy grave. La barrera, ¿qué pasó? Estaba cerrada, estaba levantada. Se dice que a veces la gente espontáneamente levanta la barrera para que pasen los vehículos que se demoran durante minutos y minutos. O sea, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? Lo que tenemos hasta ahora es que la barrera técnicamente estaba funcionando operativamente bien. Lo están mostrando a uno ahora, pero no se puede cortar porque el tren es eléctrico, que la barrera está con... La barrera tiene tres sistemas, tiene un sistema auditivo, que es el que estamos escuchando atrás nuestro, otro visual, que es las luces que están armados con las cruces, y el tercero es la barrera que sube y baja. Nosotros tenemos comprobación de que la barrera no estaba levantada, pero esto es hasta ahora una primera comprobación que tenemos por voces de testigos. Las víctimas en principio son prácticamente todas del colectivo. Tengo una sola duda con una víctima que estaba en el tren. De hecho, el conductor del colectivo también ha fallecido, que es una persona que inclusive chequeamos los antecedentes, que tenía su licencia de conducir en regla, que no había tenido accidentes, con lo cual es un accidente grave que merece y requiere, yendo a tu pregunta, una investigación precisa. Por suerte tenemos las cámaras de los dos coches, porque estaban uno enfrentados al otro, hay cámaras en la estación que se están procesando en este momento, Policía Federal ha llevado toda la información, yo supongo que en muy poco tiempo ustedes lo van a tener, porque es una información muy fácil de tener, de precisar y de trabajar. ¿Hay menores de las víctimas? Hay un menor. No tengo la edad del menor, lo puede informar con más detalle la gente del SAME. No es un niño. En principio no, tienen que levantarla alguna. Ahí escuchábamos a Schiavi y recordaba lo que nos decían los trabajadores del Sarmiento mucho tiempo atrás, lo que los llevó a ellos pegar carteles en las estaciones diciendo: estás viviendo una película de terror. Hoy la película lamentablemente se concretó, y también lo que señalaba Norberto Rosendo en cada entrevista que nosotros le realizamos, lo remarca. El sistema ferroviario es un cromañón sobre ruedas, y hoy sucedió un accidente más que se viene repitiendo en el tiempo, y te señalaba 5 accidentes en solo 9 meses. Todavía está muy cercana a las imágenes de lo que pasó en San Miguel en febrero. Ustedes recordarán que en aquel momento 4 personas murieron en lo que sucedió con la empresa Ferrobaires. Hoy vuelve a dar concretos indicios de cómo está el sistema ferroviario en Argentina. y es un problema estructural que deberá corregirse para que no se repita. Evidentemente, la lógica del mercado, la mirada maquiavélica del fin justifica los medios, hace que todo siga igual. Que el tren del negocio siga su rumbo y ninguna estación sea testigo de una reparación concreta del problema estructural, que es corregir muchas situaciones que empiezan a percibirse en el día a día. Una de ellas, el modelo de subsidios. Otra de ellas también es los trenes que están en circulación. Y también corregir el sistema de barreras. Por ejemplo, que lo hemos señalado muchas veces, tiene sus deficiencias y sigue manteniéndose una vieja estructura que debería corregirse. Si todo avanza en la tecnología, hay cuestiones que también deberían avanzar y esto no sucede. Escuchábamos a Miguel, impactante lo que nos señalaba, como también escuchar a Edgardo Reynoso en el día de hoy en Recorte Informativo, relatando lo que había sucedido en la mañana y estaba en el lugar. Y su voz transmitía lo que veía, que era una tragedia. De esta manera nosotros comenzamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Saber Opinión, debate, búsqueda, profundidad, análisis. ¿El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene intención de escuchar la propuesta de Salvemos al Tren, que se vuelva a estatizar? No. Este gobierno no tiene absolutamente ningún tipo de intención de solucionar el problema ferroviario. Porque ellos el problema ferroviario lo ven como una caja de recaudación. Porque el sistema de los subsidios es un sistema de ida y vuelta. Es decir, ahí el gobierno entrega una gran cantidad de subsidios, una gran cantidad de plata en subsidios, y cuando pagan moneda de un peso, viste vos que cuando pagas con moneda de un peso siempre se te caen algunas monedas al piso, que en solucionar el problema a los usuarios. Nunca es tarde. Haciendo visible lo invisible. Iniciamos Nunca es tarde en esta radio recuperada diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Lo digo más lento, así lo puedes anotar, entendiendo que también tenemos entradas para la Mississippi y te lo puedes ganar mandando este mensaje que diga: yo quiero ir al Marechal a ver la Mississippi, o yo quiero ir a ver a la Mississippi. Y a partir de la recolección de datos estaremos llamándote el día viernes, hablando con vos, conociéndote un poco más, y luego haremos el sorteo correspondiente de la primera entrada. Tenemos cuatro, y como se va a realizar el recital el día 8 de octubre, tenemos aún mucho tiempo para hacer el sorteo correspondiente de las cuatro entradas. Por eso empezamos con una, y será el día viernes. Repito, el 1561-540359. Estábamos buscando la comunicación telefónica con algún concejal, porque en el día de mañana hay una sesión del Consejo Deliberante, en la orden del día la tenemos aquí en la mesa, luego estaremos haciendo la lectura correspondiente de algunos expedientes que se van a tratar y tratando de hablar con algún edil en el día de hoy. También estará nuestro compañero Juan Ledesma con la columna antirrepresivo de Correpi aquí en la 90.1, porque el día sábado se va a realizar una actividad en la Plaza San Martín, una radio abierta y un acto donde se menciona: no hay derechos humanos con gatillo fácil, tortura en las comisarías y militarización en los barrios. Esto será a partir de las 16 horas en la Plaza San Martín. Te invitando a Correpi, estaremos trabajando sobre este tema. Hay muchas actividades. Por ejemplo, en el día de mañana se va a realizar, y esto se estuvo anunciando en recorte informativo en el día de hoy, en el Instituto Ricardo Rojas, una actividad que es la Jornada de Pedagogía de la Memoria. Comienza en el día de mañana, bien tempranito, a las 8 de la mañana, donde van a haber presentaciones de libros y conferencias con apertura al debate. Entre ellas, a las 10 y cuarto de la mañana, una conferencia de la licenciada Celeste Perosino, miembro del equipo argentino de antropología forense. Estará junto a Miguel Fernández, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, y será sobre los detenidos desaparecidos de Moreno y las recientes identificaciones realizadas en nuestro distrito. Luego habrá un receso, a las 13 horas habrá el cierre del concurso de fotografía, imágenes de la memoria, presentación de fotografías seleccionadas. También habrá una conferencia del profesor Teresa Brás sobre memoria y educación, denominada "Quienes enseñan la memoria". Se va a hablar sobre la vuelta de obligado y también otras presentaciones de un libro, y cerrará la jornada en el día de mañana a las 21:30 horas, cerrando la jornada del miércoles 14 de septiembre de esta quinta jornada de la pedagogía de la memoria. Al día siguiente también habrá actividades, así que estaremos realizando la cobertura correspondiente. Siguen buscando a personas desaparecidas en la tragedia de Flores. La información estaremos ampliándola y seguramente siguiendo minuto a minuto lo que esté ocurriendo. Te menciono que puedes entrar a diferentes sitios de internet donde se publicaron los nombres de las personas accidentadas y las derivaciones a los hospitales, para que no entremos en pánico, ¿no?, y podamos tener también información concreta y puedas tener los datos

varias repeticiones de casos de que chicos que salen corriendo, los gendarmes le tiran, no sé fehacientemente si le tiran con bala de goma, con posta de plomo, pero acá lo que importa es que están reprimiendo a los jóvenes en los barrios. Y yo me pregunto, ¿con qué autoridad? Si la droga la ingresan ellos acá para nuestros jóvenes, para que nuestros jóvenes se destruyan la mente, para que no reclamen sus derechos, y encima todavía tienen que bancarse la represión cuando salen del baile, que les peguen, que les rompan los dientes, que le hagan comer, si lo encuentran con una marihuana, que se las hagan comer. Yo digo, ¿con qué derecho? Que empiecen a comérsela ellos, que empiecen a cagarse a golpe entre ellos, perdonando la palabra, y que después repriman a los jóvenes, porque son ellos los que traen la droga acá a nuestros pibes. Julia, sí, escuchándote atentamente, ya hemos charlado en muchas ocasiones sobre este tema, la consigna es clara, ¿no? No hay derechos humanos con gatillo fácil, y torturan las comisarías, y con esto que bien remarcabas, la militarización en los barrios. Sí, mira, sin ir más lejos, hace 15 días atrás, yo fui a buscar a mi nene a la escuela 71, que está cursando el primer grado. Había, ponele mínimo, 7 gendarmes, todos con las itacas, parados en la puerta del colegio. Los chicos, algunos se abrazaban a las piernas de los padres, le preguntaban qué pasaban. Otros que no tienen la suerte que los papás vayan a buscarlo al colegio, se iban con miedo, mirando para atrás, mirando a los gendarmes. Y yo me pregunto, se preguntarán los nenes, ¿por qué están esta gente parada en la puerta de un colegio con terrible arma, no buscando seguridad, entre comillas, como ellos nos quieren plantear a nosotros, sino ocasionándole miedo a los chicos? Porque esa fue la sensación que me generó, que le provocaron miedo a los chicos, no una sensación de seguridad, que ya tenemos claro que seguridad no le dan a nadie. No podemos esperar seguridad de mano de unos corruptos y de unos asesinos, ya sea la policía, sea la gendarmería, prefectura y todo lo que venga del Estado, ¿no? En ese contexto, Julia, es importante lo que siempre escucho que ustedes plantean, ¿no?, como familiares, como militantes, la conciencia popular frente a la represión de la policía, de la gendarmería. Es uno de los objetivos que ustedes tienen como militantes de Correpi, construir conciencia popular sobre, en realidad, cuáles son los intereses que defienden las fuerzas de seguridad del Estado, que están para disciplinar a los pobres y a los trabajadores, y que no están para darnos seguridad, como vos lo planteabas recién. Eso es uno de los principales puntos que ustedes trabajan, ¿no? La conciencia popular en este caso en Moreno, en otros distritos, en Zona Sur, es uno de los fundamentales puntos. Sí, mira, yo veo, lamentablemente, Juan, es que esta sociedad es como que se le está haciendo habitual que la gendarmería te pare, que te revise el auto, que te pida documentos. Hasta he oído de mucha gente que le parece bien que le peguen a los pibes, que los bajen del colectivo, que, por ejemplo, el puesto centinela que pusieron ahí en Ruta 23, uh-huh, no le molesta a nadie, cuando eso es un antro de corrupción, ¿eh? A nosotros, como civiles, como personas, nos tiene que molestar y no tenemos que acostumbrar a ver gendarmes caminando por las calles de nuestros barrios, a ver gendarme golpear a nuestros pibes y que no se metan porque con ese maldito algo habrá hecho, o porque tiene un porro, o porque esto. Nadie se mete a defender a nuestros jóvenes por solo pensar algo habrá hecho, y se están acostumbrando a que la gendarmería viva entre nosotros cuando no tiene que ser así, porque nosotros somos gente libre y pensante. Yo no voy a permitir que un corrupto me venga a disciplinar. Desgraciadamente, con lo que me pasó con Christopher, yo sé lo que es la policía, sé lo que es la gendarmería, sé lo que es un intendente, sé lo que es un concejal, y sé que todos están prendidos, tienen todos la mano en la misma masa, que es distribuir la droga. Los policías usan la droga para hacer a nuestros pibes, para que roben, cuando no les sirven mal, los matan o les plantan armas o le arman causa. Los torturan en las comisarías. Todavía no he sentido un rumor de un policía que haya condenado por gatillo fácil, que haya sido condenado por gatillo fácil, que haya sido torturado, vejado, golpeado o que le hayan hecho algo en una comisaría, tienen hasta ese privilegio. Son presos VIC después de que son cometen fusilamiento con nuestros pibes. Entonces, estamos todos de acuerdo que acá el único que sufre es el pobre, el que está por robar un celular cuando hay un asesino preso que fusiló a un pibe indefenso, y los que llegan a ser condenados y que se puede llegar a meter preso, porque el resto sigue en todo libertad. Jamás escuché de que haya sido un policía torturado como torturan a los presos comunes en las cárceles. Jamás de los jamás. Hasta eso, hasta en eso discriminan, ¿entendés? Entonces, muchas veces la gente dice, sí, se merece que esté preso, que acá, que allá. Pero la gente muchas veces es injusta y discrimina, porque si... Y yo también me pongo en el lugar de hacerme mi autocrítica, que antes que de discriminar y de hacer muchas cosas, tendríamos que tener más voluntad de ayudar a los jóvenes para que la policía no los agarre y los use como ellos quieran. Una pregunta, Julia. Esto de que algunos intentan introducir sobre la autonomía de la policía, de la gendarmería, de la policía federal, por parte del Estado. Algunos dicen que la policía es una mafia que actúa independientemente del Estado. ¿Cómo lo ves vos a eso? ¿Es así o hay una red concreta de todos estos sectores que actúan como una política de Estado? Para mí, mira, la policía no actúa independientemente de nada, igual que la gendarmería, prefectura, son todos dependientes del Estado, hacen lo que el Estado les ordena, hacen que el gatillo fácil está permitido por el Estado, porque si no, decime, ¿cómo un asesino, un milico asesino que mata a un pibe indefensamente, sigue en la calle? Como Luis Oscar Ayunta, que fue condenado a 12 años de prisión por el fusilamiento de mi hijo, Christopher Damián Torres, y siga en libertad. Ponele que haya sido al revés la cuestión, que Christopher lo hubiese matado a él, hubiese estado preso desde un primer momento. Entonces el Estado, bajo sus leyes, bajo sus jueces, sus fiscales y toda la matufia de leyes que saca, están amparando a la policía, a los gendarmes, a los fiscales, a los intendentes, a los concejales, a los punteros barriales, a que hagan con nuestros pibes lo que quieran. Y todo viene de mano del Estado, todo viene de mano del Estado, que eso no le queda ninguna duda a nadie, menos a nosotros que lo sufrimos en carne propia. Por eso, Julia, lo importante de romper este manto de impunidad, ¿no?, con actividades como la que va a suceder el día sábado. Sí, el día sábado en Plaza San Martín, a las 16 horas, se va a hacer una actividad referente a esto, de las torturas en las comisarías, de que no hay derechos humanos con el gatillo fácil y de la permanencia de los gendarmes en los barrios persiguiendo a nuestros jóvenes, ¿no? Y también para que no se olviden de todos los casos de gatillo fácil, no solo de Moreno, sino de que hay en toda la Argentina, porque no solo Moreno, sufrimos el atropello de la policía, ¿no? Muy bien, has aclarado bastante el panorama de que no solo ocurre en un distrito, sino que ocurre en todo el país, como ya lo hemos visto en Bariloche, como lo vimos con los compañeros COM en Formosa, como los vimos en distintos puntos del país. Desde acá te saludamos, Julia, y vamos a estar acompañándolos el sábado en la radio abierta y el acto. Te mandamos un abrazo grande y seguimos en la lucha, compañera. Igualmente, un beso y un abrazo por ustedes y desde ya muchas gracias por ocuparse de estos temas. Un abrazo, Julia. Chao, hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos una de las integrantes de Correpi, donde mencionábamos la importancia de la organización, ¿no?, la importancia de organizarse, donde remarcábamos esta idea de alzar la voz. Y esto va a suceder en la radio abierta que se va a realizar el día sábado a partir de las 16 horas. También hubo otras actividades y el día viernes nosotros hablábamos con Juan Ruedi, que nos mencionaba que se estaba dirigiendo a Capital Federal porque se estaba realizando este acto por la calle. Estuviste ahí en el lugar, estuviste presente en esta actividad, que luego se iba a desarrollar también un festival en el Obelisco, pero en primera instancia iban a la Embajada de Brasil. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue el clima el día viernes? ¿Mucha participación? La verdad que el viernes nos sorprendimos por la participación que hubo en esa actividad. Si bien llegamos alrededor de las 5 de la tarde a la calle Cerrito, pasando 9 de julio, donde se encuentra la Embajada de Brasil, llegamos con algunos compañeros y ya veíamos las columnas de los otros compañeros de las distintas organizaciones preparándose, armando parte del sonido para hacer la radio abierta. Una de las novedades que se dieron en esa actividad es que se comunicó telefónicamente por teléfono la hermana de Mauricio Norambuena, un compañero chileno que también está dentro de esta causa armada a la Galle y a los otros compañeros. Él es el que más perjudicado está dentro de estos largos 10 años, ya que está aislado permanentemente. Uh-huh. Sufrió varios traslados y varias formas inhumanas dentro de la prisión de Carandirú. En ese sentido, escuchamos la voz de la hermana de Mauricio, donde se dirigió con unas palabras muy cálidas y dándonos de alguna forma fuerza a las organizaciones y también a la Galle. No estaba viendo la forma de conseguir ese audio, porque la verdad que estaría muy bueno difundirlo y poder escuchar lo que nos comentaba en ese momento la compañera de Mauricio, la hermana de Mauricio. Sí, a veces es más interesante percibir lo que sucedió, ¿no?, que el oyente pueda escuchar, y a veces hay problemas técnicos que hacen imposibilidades, por ejemplo, de hoy, de poder escuchar lo que sucedió el día viernes. Estaba nuestro compañero Juan Ledesma, que de algún modo nos relata lo que pasaba. Sí, cuando llegamos estaban empezando a armar el sonido, luego llegó Eduardo Suárez, el abogado de la Galle, donde también dijo algunas palabras y nos aclaró mucho más el panorama de cómo viene la cuestión sobre la última presentación a la Corte Suprema, en donde aún estamos esperando, ¿no?, saber esa novedad de si van a salir, si va a tener salidas transitorias. Uh-huh. O cómo va a resolver la Cámara. En ese sentido, lo importante también es remarcar, como decías antes, la participación de varias organizaciones, algunos músicos que estuvieron participando, no solo tocando, sino luego leyendo poemas. En un momento también tuvimos la comunicación telefónica con la Gallega, que nos comentó un poco algo que se viene repitiendo en cada actividad que se viene realizando. Se intenta que haya una comunicación telefónica con la Galle. Sí, es una forma también de estar de alguna manera viviendo esa experiencia de lucha junto con ella, y todos estamos muy ansiosos porque ya pueda estar en la calle. Y un poco también señalar que la actividad que se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras, ella pudo participar con varias compañeras. Uh-huh. Ahí. Eso nos da un poco más de fuerza también para empezar a ya ver, digamos, sus pasos en la calle junto a nosotros. Luego de la actividad que se realizó a partir de la radio abierta en la Embajada de Brasil, con el objetivo de presentar un petitorio para que llegue a la presidenta de Brasil. Luego de esa jornada, que culminó en la lectura de algunos documentos y la lectura de adhesiones de distintas organizaciones, se marchó hacia el Obelisco, donde iba a continuar la actividad, donde de hecho continuó la actividad con un festival de bandas, que bueno, tocó Actitud María Marta y algunas otras bandas más. Por eso es importante en este contexto que se realicen estas actividades y esta organización, ¿no?, por la libertad. Tanta dimensión tiene esa palabra y tanto significado, no solamente con esta situación de los presos políticos, sino con también la libertad del sujeto, que deje ser de sujeto sujetado, y que se instalen instancias como esta radio abierta que va a suceder el día sábado en la Plaza San Martín. Juan, desde ya, muchas gracias por estar aquí. Ahora vamos a estar escuchando, como todos los martes, el trabajo realizado por los compañeros de Correpi, el micro, que nos va informando de todo esto que estábamos señalando, y de todas las actividades, y también de todo lo que sucede en materia represiva. Nosotros seguimos en Nunca es Tarde luego de el micro de Correpi aquí en esta radio recuperada en la 90.1. Aquí comienza el boletín informativo de Correpi. Coordinadora contra la represión policial e institucional. Estos son los sucesos más importantes de la semana. Gatillo fácil. Hugo Arce, de 17 años, era jugador de fútbol en las inferiores del Club San Telmo. En la madrugada del lunes 5 de septiembre salió por Avellaneda con dos amigos del barrio en un auto presuntamente robado. Detrás del shopping de Avellaneda se cruzaron con el policía Sergio Bobadilla, de la comisaría 12 de la Federal, quien sin que haya enfrentamiento alguno disparó a matar. Primero fusiló a Arce y cuando los otros fueron a socorrerlo hirió a Carlos Dante, de 16 años, quien murió camino al hospital Fiorito. Las crónicas de los medios hablaron de un supuesto intento de robo en la puerta de la casa del policía. Sin embargo, los vecinos de Isla Maciel, el barrio de los pibes, su familia y sus compañeros del Club San Telmo ya están en contacto con Correpi porque denuncian que este fue un nuevo caso de gatillo fácil. Otro caso, encubierto bajo la versión de la muerte en tiroteo, sucedió el jueves 8 de septiembre al mediodía en el barrio porteño de Chacarita. Un efectivo de la policía metropolitana, vestido de civil, disparó en la cabeza de un pibe de Villa Fraga, un asentamiento del barrio de Chacarita. Esa misma noche, unos 50 vecinos de la villa se concentraron frente a la sede de la Policía Metropolitana de Guzmán y Jorge Newbery, donde quemaron gomas y apedrearon el edificio. Cárceles de mala muerte. El 29 de agosto, en la cárcel de Coronda, expuesta como institución modelo, se llevó a cabo la presentación del libro Cárceles de mala muerte, una investigación sobre el estado carcelario y las condiciones inhumanas en las que viven los presos. La actividad contó con la participación activa de quienes se encuentran detenidos en el penal. Al día siguiente, el Estado dejó en claro cuáles eran los límites de la cárcel modelo. El 30 de agosto, dentro de la cárcel, se desató una brutal represión a quienes participaron y colaboraron con el libro. Golpes, verdugueadas, insultos y saqueos hacia los presos fueron constantes durante largas horas. Biner, gobernador de la provincia con el índice más alto en materia de gatillo fácil y torturas, se presenta como una opción ante el kirchnerismo, quien tiene, a su vez, el récord de gatillo fácil y torturas desde 1983 a nivel nacional. Ambos representan y ejecutan la política estatal de la represión a los pobres. Amenazan a compañeros de Correpi. En la madrugada del sábado 3 de septiembre, dos autos aparecieron frente a la casa de Patricia Bolaños, compañera de Correpi, y balearon el frente de su vivienda. Patricia es la mamá de Luis Bolaños, asesinado por un vigilador privado de apellido Rodríguez, contratado por el municipio de San Martín. Además de los tiros en la casa, los atacantes amenazaron: "Te vamos a matar a toda la familia". Este hecho es el de más gravedad en una espiral que viene desde hace unos meses, con aprietes como sacarle fotos a los hijos de Patricia cuando juegan en la calle y varios seguimientos callejeros. Todos estos hechos fueron denunciados por la familia en las fiscalías de Polvorines. Los primeros ataques coincidieron con el avance de la causa penal contra el vigilador Rodríguez, de la empresa Clave SRL, y recrudecieron con la fijación de fecha para el juicio oral. Lejos de lograr su cometido, estas amenazas han sido una nueva motivación para la familia Bolaños a seguir organizados y a profundizar la lucha por justicia para Luis. El próximo martes 20 de septiembre comienza el juicio oral al vigilador privado Rodríguez en los tribunales de San Martín. Allí estará la familia Bolaños enfrentando una vez más a la represión estatal. Correpi, contra la represión, organización y lucha. www.correpi.lajaine.org. correpi@fivertel.com.ar. Oh,

si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1, tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. Jugar no solo con los pibes, ¿no?, sino también incorporar... Los medios de comunicación en Venezuela. Bien, acá estamos, bueno, con toda la expectativa, Marco. Siempre izquierda y derecha, pero ninguna, pero eso es un movimiento. FM Morelia, 4 años multiplicando voces. Los martes, de 19 a 20 horas, Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Los martes, de 19 a 20 horas, por tu estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transforme en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada en la 90.1, y está en línea el concejal Damián Contreras para hablar sobre la sesión que se va a realizar en el día de mañana, esta sesión ordinaria donde tenemos aquí la orden del día, pero vamos a empezar a detallar algunos expedientes con el edil que está en línea. Damián Contreras, Fernando Choa lo saluda, buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Desde ya le agradezco su tiempo, sabemos que están analizando muchos de estos expedientes. ¿Podemos hablar en términos generales cuáles son los temas más centrales que se van a tratar en el día de mañana? Sí, te escucho, Fernando. Pues, por ejemplo, en la Comisión de Transportes, ahí los vecinos de Cuartel Quinto solicitan un recorrido. ¿Están trabajando sobre este tema? Sí, efectivamente. O sea, en realidad es un recorrido que ya existe, lo que solicitaban los vecinos del barrio El Millennium y del barrio José C. Paz, es una extensión del mismo, y estamos dándole lugar a la petición de los vecinos, haciendo la ampliación para que el mismo llegue hasta el colegio de la zona y cumplir con la solicitud de los vecinos. Así que mañana, Dios mediante, transformaremos esa ampliación en ordenanza para que se notifique a la empresa La Perlita y pronto esté realizando dicho recorrido. Es decir, que es una ampliación, ¿no? Los vecinos solicitan la ampliación del recorrido que ya está en circulación. Sí, efectivamente, los vecinos habían solicitado una extensión de 12 cuadras en el barrio para llegar hasta el final del mismo, y bueno, después de haberlo consensuado con los vecinos y consensuado con la empresa, a los efectos de que después no hubiese que hacer ninguna modificación, bueno, esto está acordado y mañana lo transformaremos en ordenanza. Es algo que tuvo mucha presencia por parte de los vecinos de esta zona de Cuartel Quinto, ¿no? De reclamar recorridos de colectivos. Yo recordaba lo que había sucedido, por ejemplo, con los vecinos del casco. Sí, efectivamente, no hace mucho tiempo, o sea, también, como bien lo decís, Fernando, los vecinos del casco solicitaron digamos, un recorrido que les diese la posibilidad de llegar hasta el casco céntrico de nuestro distrito y que entrase en su barrio. Bueno, esto lo hicimos hace muy poco tiempo también, pero siempre en consenso y a pedido de los vecinos de la zona. Concejal, estoy saltando aquí en la orden del día, vamos a la Comisión de Asuntos Legales, un expediente que es el número 29.967/11, señor González Pablo, sobre irregularidades administrativas en la Fundación FUDE y Club Altos de la Reja. ¿Esto se va a tratar en la orden del día? Sí, eso es un expediente que en realidad de la Comisión de Asuntos Legales pasa a la Comisión de Relaciones y Entidades Intermedias, relación con las entidades intermedias, perdón. Uh-huh. Precisamente porque se trata de, bueno, eso, de un expediente que digamos, de un expresidente de un club que realiza denuncias con respecto al funcionamiento de la Fundación FUDE y por lo tanto la Comisión de Legales ha decidido dar paso a la Comisión de Relaciones con Entidades Intermedias de este cuerpo. También aquí en la Comisión de Asuntos Legales tenemos el expediente número 30.060/11, expediente donde el intendente municipal sobre homologación del convenio entre Municipalidad de Moreno e Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, sobre el programa provincial de lotes con servicios y construyendo futuro. ¿Nos puede explicar este expediente? Sí, en realidad este es un expediente que hace un tiempo está en el Consejo Deliberante, o sea, es un expediente por el cual el municipio tiene en su poder algunos terrenos dentro de los límites de nuestro distrito, pero uh-huh. que no están todos juntos, sino que están salpicados dentro de nuestro distrito. Y por medio de este convenio intenta generarle a esos lotes los servicios, como bien uh-huh. Se llama el programa. El programa se llama Programa Provincial de Lotes con Servicios y Construyendo Futuro. Los servicios serían la perforación para el agua y la bajada de luz a esos terrenos. En líneas generales, esto es lo que está solicitando el Departamento Ejecutivo y para que el honorable cuerpo homologue dicho convenio. También aquí en la misma hoja de esta Comisión de Asuntos Legales tenemos el intendente municipal sobre remisión de fotocopias autentificadas de los expedientes, bueno, están los números, con informes sobre ferias. ¿Puede decirnos esto? Porque es un tema que se instaló en la semana también. Sí, o sea, en realidad el expediente lo que hace es remitir al Departamento Ejecutivo las fotocopias que habían sido solicitadas en su momento por el cuerpo al Departamento Ejecutivo y se les está remitiendo. Puntualmente esto tiene que ver con las tierras de la Feria de las Flores, digamos, uh-huh. la feria que está sobre la Ruta 23. Sí, una situación que se viene repitiendo en el tiempo porque decía que en el día de ayer se movilizaron los feriantes también. Sí, sí, tengo entendido. La verdad yo no tuve contacto personal con ellos, sí telefónico, y en realidad los feriantes querían asesorarse de alguna manera por los trabajos que estaban realizando alguna maquinaria en ese predio. Y uh-huh. bueno, y se habían apersonado al Departamento Ejecutivo a los efectos de averiguar si eso iba a perjudicar su estancia en el lugar los fines de semana. Sinceramente no cuento con esa información porque es una información del Departamento Ejecutivo. Concejal, en la última sesión, en una moción de privilegio, el presidente del cuerpo hacía en su moción una explicación y una denuncia sobre la situación irregular en el Plan Federal de Viviendas, en este caso de Loma de Casasco. Se trabajó sobre este tema donde puntualmente el concejal mencionaba que había una persona con 7 viviendas a cargo y que las alquilaba. sinceramente desconozco si se avanzó en el tema, si sé de esa moción de privilegio, pero desconozco si él mismo realizó otro tipo de averiguaciones o recibió alguna respuesta en ese sentido. Sinceramente lo desconozco, Fernando. Es decir, no se va a trabajar en el día de mañana. No lo sé. Sinceramente habría que preguntárselo al concejal, quizás él tenga información. Es un tema puntual, ¿no? La tierra, algo que se ha manifestado casi en las sesiones repetidas de este año. En este caso la feria, pero también el Plan Federal de Viviendas. Sí, evidentemente, bueno, es un tema que tiene que ver con, digamos, la posesión de la tierra tiene que ver con eso, ¿no? Con regularizar una situación para mucha gente de nuestro distrito que no tiene acceso a la posibilidad de la vivienda y muchas veces, como en este expediente que hablábamos anteriormente, uh-huh. el lote con servicios viene a hacer una parte a la solución habitacional, porque ahí le da la posibilidad de afincarse, de construir lo que será en un futuro su vivienda. Pero también sabemos, o sea, que en el medio, y por ser distrito todavía con vasto y con mucha tierra, muchas veces se suscitan situaciones de toma de predios y de situaciones que no son las ideales ni para el municipio como contralor de esa situación, ni para el ocupante de esas tierras, que muchas veces no tiene la certeza ni la seguridad de que ahí va a poder afincarse para toda su vida. Es un año de mucho debate. ¿Cómo lo analiza usted el año legislativo que se está llevando adelante, entendiendo que lo cruza todo lo electoral, ¿no? Camino ahora a octubre. Sí, en realidad el debate que se ha dado en el Consejo Deliberante tiene mucho que ver con esto que decís vos, ¿no? Lamentablemente ha habido mucho debate electoral, pero digamos no hemos podido coronar esos debates con acciones concretas para la solución de muchos de esos temas que estamos tratando. Sí, hay muchos temas, por ejemplo el bingo, ¿no? Que se viene demorando en el tiempo. Hay muchísimos temas que ya te digo que no se han podido concretar en las definiciones, pero que sí se ha tenido el Consejo Deliberante la posibilidad de debatir. Esperemos que en sintonía con el Departamento Ejecutivo muchas de estas situaciones podamos, como te decía, concretarlas en situaciones que sean para beneficio de nuestra comunidad. Ya, concejal, muchas gracias por hablar con nosotros. No, por favor, Fernando, a tus órdenes, buenas tardes. Hasta luego. Ahí pasaba el concejal Damián Contreras hablando con nosotros, así fue rápido y sobre expedientes y yendo a profundizar la información. Luego ahora vamos a estar buscando también la palabra del concejal Carlos López para hablar con él y también ampliar la información respecto a muchos de estos expedientes. No tenía información, Contreras, si se va a ampliar el trabajo ya realizado, que bien nos señalaba el concejal Carlos López semanas atrás, sobre la denuncia explícita que había mencionado en el recinto el concejal Jorge Rubén Mendieta, presidente del cuerpo, donde mencionaba lo que sucedía al Plan Federal de Viviendas. Señalábamos muchos de estos expedientes a trabajarse en el día de mañana, entre ellos el pedido de un recorrido, que es la ampliación de un recorrido, bien lo explicaba Contreras, y también se va a trabajar sobre el expediente de la homologación del convenio entre Municipalidad de Moreno e Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires sobre el programa provincial de lotes con servicios y construyendo futuro. También se va a trabajar sobre los informes sobre ferias que se había solicitado en sesiones anteriores. Estos son uno de los temas principales de la Comisión de Asuntos Legales. Tenemos en línea al concejal Carlos López, lo paso a saludar inmediatamente para saber también qué es lo que resta en la orden del día, los temas importantes. Así que ya escuchábamos, íbamos detallando algunos expedientes con el concejal Damián Contreras, pero estamos en línea con el concejal Carlos López para hablar precisamente si se trabajó sobre lo que había mencionado el presidente del cuerpo en la última sesión en la moción de privilegio. Concejal, Fernando Ochoa lo saluda. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablábamos recién con Damián Contreras sobre algunos de los expedientes que se van a trabajar, por ejemplo, la Comisión de Tránsito y Transporte, que se solicita por parte de los vecinos de José C. Paz, el recorrido de colectivo. Nos explicaba el edil que es la ampliación del recorrido. Luego también hablábamos sobre dos expedientes de la Comisión de Legales, más precisamente sobre los pedidos de informes sobre las ferias y que ha llegado la remisión de fotocopias y la homologación del convenio entre Municipalidad de Moreno e Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires sobre el programa provincial de lotes con servicio y construyendo futuro. ¿Qué otros temas se van a trabajar, concejal, el día de mañana? Mañana se van a... también se reunió la Comisión de Obras Públicas después de un breve periodo de 10 meses sin actividad. La última sesión, la última reunión de la comisión fue reunida el 3 de noviembre del año 2010 y después de este breve espacio se volvió a reunir. Va a tratar 5 o 6 expedientes, ahí firmamos porque correspondía firmar, pero la presidenta de la comisión fue objeto de las críticas de todos los... la crítica y un severo llamado de atención por parte de los concejales presentes, porque trajo los con toda esta demora trajo exclusivamente los expedientes que le interesaba aprobar a ella, que evidentemente tenían que ver con amigos políticos que, digamos, tienen tantos derechos como los otros habitantes de Moreno. Digamos, aprobaron expedientes que habían ingresado el 26 de agosto, y esta es una comisión que tiene alrededor de 300 expedientes atrasados. Bueno, estamos hablando de la Comisión de Obras Públicas. Obras Públicas, Obras Públicas. ¿Quién preside la Comisión de Obras Públicas? Es Caballero. Los expedientes aquí tenemos, los que se van a trabajar el día de mañana, es la Junta Vecinal de Cuartel Quinto, solicita reparación y colocación de luminarias. Correcto, correcto. No, en realidad todos los temas merecen ser tratados y como estos aprobados. Lo primero que hicimos fue, en el caso particular mío, firmar los dictámenes. La crítica vino después, porque la realidad es que no se puede tirar abajo una comisión, es decir, para que no se reúna, no se los puede encontrar, no se los puede hallar, y el día que se le ocurre reunir la comisión, traer exclusivamente los temas que son de interés y que responden exclusivamente a compromisos políticos personales o de un sector. Nosotros fuera de esto analizamos cada uno de los expedientes y fueron aprobados, todos tienen dictamen de aprobación. Lo que no entendemos es por qué este privilegio, y si yo no debe haber privilegios entre quienes son amigos y quienes no son amigos de la política. Hay montones de expedientes que no vienen apadrinados por ningún concejal. Apadrinado lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? Es decir, que no viene con el acompañamiento de algún concejal. Los que no tienen, los que presentaron por mesa de entradas, esos como cualquier ciudadano, tienen el mismo derecho. No vemos por qué. Y si vamos a privilegiar a los que tienen acompañamiento político, que no corresponde, creo que acá hay que ameritar el tiempo y en que han sido presentados y la necesidad concreta que se trata de resolver. Si vamos a tomar por el camino equivocado de privilegiar a los amigos de la política, también merece la crítica porque vemos que solamente para Frente para la Victoria. ¿Le mencionó algo la concejala Benítez sobre este tema puntual? No, aceptó la como es este llamado de atención, dijo que no va a volver a ocurrir. ¿Qué otros temas se van a trabajar? Porque estábamos mencionando los de la Comisión de Obras Públicas, donde hay muchos de los reclamos que los hemos escuchado a los propios vecinos aquí en esta radio hablar. Muchos son sobre reparación de calles, colocación de luminarias, bueno, temas que se van a tratar en algunos expedientes puntuales de la Comisión de Obras Públicas. ¿Qué otros expedientes se van a tratar en el día de mañana? Bueno, los de Hacienda y Presupuesto, que en su gran mayoría son... Yo, la verdad que recién llego de La Plata, no pude ver el orden del día, sé que está en la oficina. Mañana tenemos reunión de bloque como para analizar... Y digamos, comunicarnos toda la información que tenemos de cada uno de los que integramos las distintas comisiones para tener una visión general de lo que es la sesión. Pero bueno, haciendo el presupuesto en general, le podemos decir que como siempre la gran mayoría son pedidos de condonaciones. que se vienen resolviendo. Esta es una comisión que históricamente ha tenido un gran atraso, pero igualmente tiene un número constante de nuevos expedientes, así que... Sí, la mayoría, yo tengo aquí la orden del día, la mayoría son condonación de deuda. Condonación de deuda, sí. Un tema que le quería consultar, concejales, la última vez que hablábamos se mencionaba la moción de privilegio del presidente, ¿no? De alguna manera describiendo la situación que se vivía en el Plan Federal de Vivienda. ¿Se ha trabajado sobre esto? ¿Se ha ampliado? Luego de la sesión, quedamos que uno de los ámbitos que se iba a tratar el tema era la Comisión de Asuntos Legales. Yo no me pude reunir todavía con el presidente para tratar el tema en concreto. Sé que no llegó, digamos, una información que iba a llegar a la comisión, no había expedientes abiertos, así que no se trató. Queda ahora, digamos, seguir adelante por vía de la Comisión de Asuntos Legales o la Comisión de Tierras y Viviendas, que es otra comisión que lamentablemente, uh-huh, en este caso presidida también por la oficialista Patricia Jorge, no se reúne porque no hay interés de resolver los problemas gravísimos que tiene Moreno respecto de tierras y viviendas. La última reunión debe haber sido alrededor del mes de abril, a lo sumo primeros días de mayo de este año. Pero evidentemente, no solo que no la vemos en las sesiones a la concejal, sino que no reúne esta comisión, parece que no hay problema de tierras y viviendas en Moreno. Es decir, que no se va a trabajar en este expediente. Yo recuerdo la última vez que hablábamos y textualmente usted me decía que se entienden que la inacción es sinónimo de complicidad. Por eso iban a actuar. Hasta ahora no se está trabajando puntualmente sobre esto. Se trató el tema, no hubo la apertura de un expediente en concreto, y la comisión de legales, que no es la comisión natural, no es la comisión natural, lo iba a tratar, pero al no haber un expediente no lo abrió. Entonces es responsabilidad de los que estamos en la comisión de tierras y viviendas de iniciar ese camino que no se realizó. Concejal, desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros, por su tiempo y por ampliar la información sobre algunos otros expedientes. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Ahí escuchábamos al concejal Carlos López hablando con nosotros en la 90.1 en esta radio recuperada. Nos acomodamos inmediatamente e ingresamos a los últimos minutos de Nunca es Tarde. Muchos de los expedientes que se van a trabajar en el día de mañana lo escuchábamos por los ediles. Ahora ya ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy de la siguiente manera. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, sí, está aprobado. Se comunicó al 1561-540359 Karina de Casasco, dice: entonces, lo del plan federal no tiene importancia. ¿Qué tenemos que hacer para que los concejales nos presten atención? Respecto a las entrevistas que realizábamos con los 12 ediles que dijeron desconocer sobre el tema, si se estaba trabajando, y que en el recinto mañana no llega lo que había sido moción de privilegio del presidente del cuerpo, Jorge Rubén Mendieta. Te mencionamos que te podés comunicar al 1561-540359 y mandar un mensaje diciendo: yo quiero ir a ver a la Mississippi, para que vayas tranquilamente a ver este espectáculo. Nosotros estaremos luego recolectando los datos y llamándote para que te escuchen todos los oyentes y nosotros podamos hablar con vos. ¿Por qué querés ir a ver a la Mississippi? También te podés comunicar al 466-6559 en esta radio recuperada. Nosotros ya empezamos a despedirnos, nos acomodamos y vamos al cierre del programa en esta radio recuperada de Nunca es Tarde, el día martes. El rock tiene historias. ¿Cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. ¿Y y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. ¿Las horas acá o andas a ver? A ver si estamos metidos en algo. Comenzamos a irnos ya del programa del día de hoy. En la operación técnica, quien estuvo atenta ahí en los controles de la 90.1, Cecilia Clara Rodríguez Rodríguez, que tiene graves problemas en la visión, por eso hoy no estuvo con nosotros y está ahí acompañando técnicamente en el programa del día de hoy. Esperamos que se recupere para el día de mañana. También estuvo Juan Ledesma en la columna antirrepresivo de Correpi, trabajando en la documentación de un documento y bueno, la torpeza de un compañero hizo retroceder un poco el avance de ese trabajo. Pido disculpas públicamente al compañero Juan Ledesma, porque bueno, la tecnología no va conmigo y esas cosas hoy se notó. También estuvo acompañando Cintia Analia Medina, también lo hizo nuestro compañero Rubén Oscar Bustamante y Miguel Ángel Costas desde su casa, que nos escucha atentamente en la 90.1. Hoy también se sumó a las cortinas del programa Fido, es una banda local, y dijimos, bueno, tiene su disco llamado Nunca es Tarde, así que vamos a hablar después con ellos. Y vamos, que también nos acompañen en la tarde del día de hoy. Así que ya tenemos varias cortinas que se van sumando y se van reproduciendo aquí en esta radio recuperada con Nunca es Tarde. Te decimos que te quedes ahí porque viene la repetición de Recorte Informativo a las 17 horas. Luego llegará nuestro compañero Rubén Bustamante con el programa Perfiles. También estaremos con compañeros de clase y alguna vez algún lugar que estarán recibiendo a la banda Cream de Ituzaingó, que es parte de la cortina de Nunca es Tarde. Gracias a ellos, vos podés escuchar la cortina del programa del día de hoy. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar. Nos vamos a ir con una anécdota. Alguien me preguntaba, ¿quién es Carlos González? Carlos González es una persona que habló con nosotros la semana pasada. Ustedes, que sé que están escuchando y muchas veces nos siguen, es una persona que está tocando actualmente en El Bizcocho, que ha hablado con nosotros, que sigue adelante esta historia del rock local, ha tocado mucho en muchas bandas, y fue parte de la primera camada, más precisamente de la década de 60, y nos va a contar una historia particular cuando muchas bandas de renombre visitaron el distrito, más precisamente la zona de Cascallares. Entrevista realizada tiempo atrás con Carlitos González, nos hablaba y nos contaba esta anécdota que te la regalo para que cierres la jornada del día de hoy. Nunca es tarde, muchas gracias por estar. Mañana será otro día y estaremos aquí en estos micrófonos. Hasta luego. 68, enero del 69, porque yo creo que tendría 4 años en esa época. Bueno, un poquito más. Y se juntaron, porque se inauguraba un recreo que le iba a hacer la contra del recreo Cascallares, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y estaba bastante lindo, y se ve que el dueño, para promocionarlo, porque no creo que haya ganado ahorita, trajo a todas las bandas que había en el momento. Tuvieron Los Gatos, Manal, Almendra, una banda de un cantante espectacular que se llamaba Daniel Yrigoyen, la banda se llamaba Los Mentales. Después, bueno, el idolatrado Box Day, ¿no? Que era, no sé cómo te... Que los gasoleros del rock nacional, ¿no? Una banda que no se le da toda la... no se lo recuerda como se merecen. Y una bandita de pibes que se llamaban... no me acuerdo... unos pibitos que los manejaba Lito Nevia... Los Cables Pelados, hermano, unos pibes de 14, sí, Cables Pelados, pero no sé, no eran malos, yo con la edad que tenía tampoco podía saber si era bueno o malo, pero después todo lo otro, bueno, estuvo todo lo otro. Lo único que me fui con una herida en el pecho porque ese día, justamente anteriormente ese día, Papo se había dejado Los Gatos, y yo iba a escuchar a Papo y no lo pude escuchar, pero bueno, después escuché todo lo otro que también estaba excelente. Y además hay una pequeña anécdota, la afinación de Luis Alberto Spinetta. Ah, nos enfermó a todos, estuvo 35 minutos afinando la guitarra, tocó 2 temas, se pasó 10 minutos afinándola mientras nosotros hacían Ana no duerme, y después volvió, cantó 2 temas más y la cortaron. O sea, me enfermó la bronca también, porque también lo quería escuchar, hacía 6 meses que había salido el primer long play de ellos. Y bueno, había explotado todo. Si bien todos teníamos en un momento, creo que la mayoría era una admiración por los gatos, Shakers, todo eso, todavía no se había generado en la Argentina eso. Y creo que Spinetta hizo eso, ¿no? La banda. ¿Después se volvió a repetir en Moreno una situación similar a ese recital, de esas características? No, nunca más. Yo pienso que inclusive en ese momento fue una cosa muy rara, porque eran números caros de por sí, había 300, 400 personas, no habría más, no hubo mucha difusión, yo me enteré por un vecino de ahí que era compañero del colegio, o sea, no, era como una cosa chiquita que el tipo se quería dar el gusto de hacer, supongo, ¿no? Porque no se podía juntar esa gente, no sé, en un baile podía venir uno, en Los Indios y se juntaban 5.000 personas, y venía uno por noche, ¿no? O sea, no sé, fue una isla maravillosa, gente en el medio del desierto. Uno hace. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan, se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.